Más clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Radio Crash en el 105.0 de la FM. Estáis en Crash Clásica, en este caso, en vez de un lunes, es un miércoles, porque estamos haciendo las entrevistas para los cocidos de Márquez este 2025. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a los componentes del Ensemble 470, en este caso un cuarteto, que van a hacer el concierto, el último de los tres días que estamos ahí dándolo todo en la Plaza del Marqués, en la Colegiata San Juan Bautista. Tenemos al cuarteto, el cuarteto del Ensemble 470, y tenemos con nosotros a María Guzila, primer violín, voy a mirarlo bien porque antes le tuve que preguntar varias veces, a Luisa Lavín, segundo violín, y a nuestro querido amigo también, Rubén Menéndez, viola. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y como siempre, bueno, ¿qué quiere empezar? Joder, Marina, por ejemplo. Claro, es que ¿a qué le dio el pie a empezar a hablar? Marina, ¿te animas? Bueno, yo me animo. Porque os voy a decir la verdad, que aunque somos cuarteto, ahora mismo somos los tres, claro. Tres sí. Compañeros, porque nos falta nuestro maravilloso chelista, que ahora mismo nos están presentando en otra cadena de radio que tiene. Y nosotros hemos decidido venir a lo importante. Sí, nosotros estamos con lo mejor. Y bueno, y vamos a anunciar un poco concierto que vamos a hacer día 18, el domingo de este mes. Y vamos a hablar sobre programa y Enrique va a decir correctamente dónde vamos a hacer este concierto. ¿Me ayudas? Sí. Es en la Colegiata de San Juan Bautista, en que es el Palacio Royal Gigedo, en la Plaza del Marqués. Eso ya habéis tocado vosotros el año pasado, que tocaste tú con tu hijo, sí, y tú con tu pareja de piano, que era, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora. Yo toqué con María Cueva. Oh, María Cueva, María Cueva, que es una chica maravillosa. Tengo una memoria terrible. Un saludo para ella desde aquí. Y bueno, como siempre, llevamos ya 3 años haciéndolo con este y esperemos que sean muchos más. Y bueno, que vosotros también estáis siempre invitados, ya lo sabéis, a estos conciertos. Exactamente, ¿qué vamos a poder escuchar en los conciertos? En este concierto. Bueno, pues ¿quieres que cuente yo un poco? Vale. Bueno, lo que vamos a hacer es una semblanza de la música española de principios de la primera mitad del siglo XX, digamos. Toda esa etapa que conocemos como nacionalismo musical. Y bueno, pues es un compendio de música que en gran parte del repertorio que vamos a interpretar no es original para cuarteto. Hay unos cuantos arreglos, por ejemplo, bueno, tenemos a Isaac Albéniz, por ejemplo. Entonces tenemos arreglos de cosas de piano, que era un gran compositor de, bueno, la Suite Iberia, más o menos todo el mundo la localiza, ¿no? Entonces Asturias, Sevilla, Cádiz, esas danzas de la Suite Iberia, que hemos encontrado unos arreglos que están bastante bien para cuarteto y los vamos a tocar. Tenemos también por ahí Granados también. Granados, pasa lo mismo con Enrique Granados, es otro compositor eminentemente pianístico. Y ahí sí que me tenéis que ayudar, que era lo que tocábamos, la oriental, la andaluza. Una selección de 12 danzas. 12 danzas españolas. De las 12 danzas españolas. Sí. Y vamos a tocar de ellos tres, ¿no? Oriental, andaluza. Y Fandango. El Fandango. Eso es. Y aparte vamos a tocar una obra que es Intermezzo. El intermedio de su ópera, que quizás la obra más conocida de Enrique Granados, que es su ópera Goyescas. Uh-huh. Y el intermedio, que es muy conocido, pues también hemos encontrado un arreglo para cuarteto que está muy bien y para adelante con ello. Bueno, habitualmente siempre en las entrevistas lo hago al revés. Siempre pregunto por lo que vais a tocar al final. Y esta vez lo he hecho al revés. Más que nada para hablar un poquitín. Te he reventado el guión. No, si fue cosa mía, lo dije yo. Ya lo lancé. Oye, si quieres termino de contarlo. ¿Qué nos falta ahora? Faltan cosas. Pensaba que tenemos también la oración del torero de Joaquín Turina, que bueno, es un yo creo que la, esto era original para Cuarteto de laúdes, pero yo creo que el arreglo para Cuarteto lo hizo él mismo ya. Él. Sí. Y para Cuarteto y para orquesta. Y para, luego y para orquesta de cuerda. De cuerda, sí. También está ese arreglo, sí. Y nos faltaría... Vistas al mar. Vistas al mar, que es verdad, quizá sí. la única obra original para cuarteto que tiene este programa, Vistas al mar, que es del compositor catalán Eduardo Toldrá. Y ahora, cuéntame tú. No, que estamos, si os viene el Club de Regatas. ¿No te acordás que fui a ver? Si yo sabía más o menos lo que pasa, que bueno, de esto que me puse a hablar y pensé que habías terminado, que sí, efectivamente, esto fue lo que tocasteis allá en el Corregata. ¿Hace cuánto ya? Un mes, ¿no? Por ahí, ¿no? Más. Bueno, igual algo más, dos, un par de meses. Dos meses. Sí. Pero este concierto también va a ser un poco especial porque tiene una sorpresa que no podemos contar por culpa que está aquí Enrique, que queremos hacer una sorpresa para él. Entonces, preparamos también una obra que yo creo que él va a conocer, a ver si lo conoce. Va a conocer, pero seguramente que sí. Pero no podemos decir obra sorpresa. Claro. Además, es genial porque el día siguiente es mi cumpleaños. Es un regalo. Ah, mira, entonces ¿no? yo creo que. Espero que te va a gustar. Fantástico. Nos ahorramos ir al Corte Inglés. Sí, sí. A mí, cuando me regaléis música en directo, vamos, yo no quiero más. Y pues, otra pregunta. Esta formación que tenéis ahora, ¿es una formación para futuro? ¿Es algo extraordinario? ¿Cómo queréis hacerlo? Cuéntalo tú, porque no lo sabes, igual que no lo sabemos ninguno, pero lo vas a contar tú. No lo sé, esto surgió de un concierto que preparamos con motivo de la regenta, era aniversario el año pasado y bueno, curiosamente tocamos este año, el año pasado no pudo ser, el concierto fue este año y entonces nos reunimos, preparamos un programa parecido a este, muchas obras que están aquí las tocamos y yo creo que nos hemos sentido muy a gusto ensayando y tocando juntos, sino que me corrijan mis compañeros y bueno, surgió esta posibilidad de tocar en la colegiata y nos animamos, ¿no? Sí. Aparte de esto, que estamos, tenemos un lujo porque de verdad todos tenemos muy buen nivel y encima todos conocemos uno a otro muy bien porque estamos trabajando día a día juntos. Yo estoy con Luisa, a veces nos falta hasta espacio, tenemos unos milímetros de distancia y bueno, y un poco más de distancia de Rubén también y de Guillermo, sí, entonces no es que nosotros formamos ahora mismo, estamos muchos años haciendo un trabajo y de vez en cuando tocamos diferentes agrupaciones y todo, por eso conocemos muy bien unos a otros forma de tocar y esto nos beneficia mucho. Bueno, sí, falta decir la clave, porque ahora los oyentes estarán preguntándose de qué se conocen tanto estos, de cómo trabajan. En este momento los cuatro somos músicos de la Oviedo Filarmonía. Eso es. Esta es la cosa que a lo mejor falta por entender. Orquestra. ¿No? Entonces, precisamente lo que comentaba Luisa, sin ánimo de corregir ni nada, solamente complementar información. El Ayuntamiento de Oviedo nos manda de repente nos propone la posibilidad de tocar en el ámbito del aniversario de la regenta, creo que era el 125 aniversario, ¿o cuál era? Perdona. Es que tengo un problema aquí técnico. Sí, es que no oímos ahora mismo a Rubén. Sí, nosotros también. Sí. ¿Lo oís a Rubén? Sí, yo a ella sí la oigo, por ejemplo, pero... Sí, pero no hay... A ver, estamos desconectados de ti. Voy aquí a poner esto, es que... A ver, ¿ahora? No, sigue igual. Estamos desconectados de ti, yo creo. Ah, ya sé lo que pasó, ahora. Seguimos. Entonces, como íbamos diciendo, pues eso, en esa situación por la cual nosotros somos... músicos de esa insigne institución, ¿cómo se dice? Municipal. Pues el Ayuntamiento de Oviedo nos propone tocar en el ámbito de unos eventos por el aniversario de la regenta de Clarín, música que tiene que ver con la época de la regenta, con la época de Clarín. Y nosotros les sorprendemos con este repertorio que no tiene nada que ver. Y sin embargo ellos dicen, sí, muy bien, para adelante. O sea que estupendamente. Y bueno, es hemos tenido eso, la suerte después de poder justo tocar. Justamente lo estaba diciendo yo, que tiene que ver esto con. Pues nada. Pues eso. No sé. Pues eso. Y especialmente Toldrá, que es un tío que es. De, bueno, pues, a ver, la primera edición de La Regeta se publicó en Barcelona. Sí, no, pues, pero bueno, pues entonces es pues solamente ver, por eso. Es catalán, la, pues podemos meterle un rollo ahí. ¿Sabes? De la España de la Regenta a la España de Granados Albéniz, no tiene nada que ver, pero el costumbrismo y había muchas cosas que se siguieron manteniendo ya, históricamente. Es que estamos hablando de una novela social realista y esto es romanticismo nacionalista y. Y bueno, como sigáis moviendo los micrófonos, no estáis el ruido que se está montando aquí. Sí. Y bueno, yo creo que que la idea que tienen está muy bien, lógicamente, celebrar el primer tomo de esa obra tan, tan increíble como La Regenta. Pero, y hacerlo con buena música y ya está. Y ya está. Yo creo que les gustó simplemente pues la calidad del repertorio elegido y gracias a eso podemos escuchar nosotros. Y para nosotros es una oportunidad de disfrutar haciendo música en grupo de entre gente que nos llevamos estupendamente. Y yo quería un poco añadir que de verdad música española debería de ser mucho más valorada y encima a veces está más valorada en países extranjeros que aquí, porque aquí gente sigue pensando que bueno, que compositores por ejemplo de origen alemán o de origen rusa que son mucho, mucho más por encima, pero en otros países por ejemplo valoran muchísimo, mejores cantantes cantan arias de zarzuelas o compositores como Albéniz, Falla, Granados, son Toldrá igual no tanto porque no es tan conocido como los otros, pero también merece la pena porque lo que tocamos es, si venís a escucharlos vais a ver que es también es una joya de cuarteto, de música y todo. Entonces yo quiero promocionar esta música todo lo que puedo porque de verdad merece la pena valorarla mucho más que está valorada. Hombre, yo cuando fue el concierto el Coro Regatas, yo os decía al público que había ahí, además por la edad que tenían, salvo de Toldrá, el resto lo conocían todo. Porque fue una música que había una cosa en los años 70, que recuerdo de pequeño, que se llamaba Minutos Musicales. Entonces se acompañaba una música habitualmente esta, de Albéniz, de Granados y tal, y lo que se ponía era pues un monumento español. Era el motivo que pusieran la Alhambra. La Alhambra. O yo qué sé, pues en Sevilla la Plaza de España, cosas de estas, ¿no? Entonces iba sonando la música y claro, la conoces perfectamente, una música excesivamente familiar, se podría decir. Entonces por eso digo que yo creo que va a ser un éxito el concierto, porque es una música que a la gente le gusta mucho y no la suele escuchar, como bien decía Marina, no se escucha, igual es en guitarra más, pero así en cuarteto nunca. Es música estupenda y de una calidad maravillosa y bastante conocida. A lo mejor hay gente que le dices a lo mejor el título de alguna de las obras y a lo mejor de primeras no lo conoce, pero seguro que luego le suena. La han escuchado por otro instrumento. El subconsciente colectivo de esta nación tiene esa música metida aquí. Bueno, no sé los chavales de ahora, claro. Los chavales de ahora, pero el resto de la gente es una música que no suena mucho. Además, que más en cuarteto, la verdad que queda. Vamos, es maravilloso, porque el concierto que hicisteis en el Culo, que fue el que yo escuché, la gente salió encantada. Salió completamente encantada. Y bueno, pues yo creo que ahora podemos escuchar algo. Estuve buscando, porque en cuarteto, las versiones que encontré, una pena que no tengáis una grabación vosotros, ¿sabes? Porque vamos a grabar. Porque no me convence. Sin embargo, bueno, tengo aquí a la gran Alicia La Rocha, Alicia de La Rocha, mejor dicho, que me acompañó tanto cuando era pequeño escuchando la radio. Y vamos a poner, pues, de Granados, las danzas españolas, el Opus 37, Andaluza. Yo creo que lo vais a tocar, ¿no? Vosotros sí. También, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a escucharlo y a disfrutar de la música. Thank you. Bueno, tengo que pedir disculpas a los oyentes porque, bueno, saltó una cosa por internet, la bruja avería, como me decía cuando llegó el amigo y lo saltó dentro de mi amigo, pues Rubén. A veces hace estas cosas en esta santa casa que es... Bueno, y él también los hace porque me está cogiendo los auriculares, le están dando un bofetón. Bueno, claro. Es que estaba otra cosa yo ahora. Pues puedo añadir yo un poco, porque estaba buscando cosas curiosas sobre cada compositor, y una cosa curiosa, bueno, curiosa, bastante triste, que era sobre este compositor, que era un pianista reconocido muy bien mundial y hacía muchas giras, y su vida se paró muy rápido porque era súper joven. Él nació en 1867 y murió en 1916. Entonces, ¿cuántos años tuvo? Bueno, yo de matemáticas estoy fatal, pero muchos no. Entonces, él murió trágicamente durante la Primera Guerra Mundial, cuando un submarino torpedeó su barco. Saltó al mar para intentar salvar a su esposa, y tuve una, como dicen, que tuve una muerte muy romántica. Bueno. Y sí, bueno, es no, que... No le salió bien. Sí, pues este... Mira, ¿quieres que te cuente un chiste, Enrique? Puedes contar lo que quieras. ¿Sabes quién murió también ahogado? ¿De qué otro compositor? Ni idea. ¿Quién? Gluck. Ah, sí. Qué idiota. Bueno, está siendo muy divertido esto, de verdad, me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Claro, es que... A ver, Gluck, sí. Pues me lo creí, ¿eh? Seguro dije, ya, Gluck, mira qué cosas, qué cosa más curiosa que ha muerto así, hombre, ahogado. No sé, era... ¿Qué era? ¿Mendelssohn? No. ¿Quién era el que acabó casi ahogado, que estaba mal de la... Que estaba... Schumann estaba mal, se tiraba a un estanque. Sí, sí, sí. Pero en invierno, sí. Trastornado. Tenía un cable peladín. Sí, sí, pues, el pobre estaba fatal. Bueno, a ver, antes me pedíais también la de Goyescas de Intermedio, ¿no? Me decíais, ¿no? Sí, me parece que pues tengo aquí una bonito. Grabación histórica del gran Atalufo Argenta para Orquesta Nacional de España, que creo que está bien que la podamos escuchar. Y como digo anteriormente, seguro que esto también lo conocen todos nuestros oyentes. Está metido en nuestro coco esta música. Ya que no debe haber grabación de la Oviedo Filarmonía, porque la tocamos hace el año pasado, pero no debe haber grabación. Entonces, bueno, pues que lo haga la Orquesta Nacional. ¿Pero qué pasa? ¿Que tenéis está en YouTube eso? No, por eso digo. Ah, hombre, gran Atalufo Argenta. Sí, sí, sí. Thank you. que nos comentabas anteriormente, fíjate en mente, pues es una obra muy muy conocida, además que Ataulfo Argenta también murió ahogado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí, es verdad. También, curiosamente. Y además, es que hace muchos años, allá en los años 80, o principios de los 90, en Radio Nacional de España tenían, lo que ahora se llama Radio Clásica, tenían lo que era la biografía de Ataulfo Argenta. Y más de que eran los domingos. Y entonces iba contando cómo había sido su vida, cántabro, como la familia de Luisa. Y porque tú eres cántabra de nacimiento, tú eres cubana de nacimiento. Yo soy cubana nacimiento. Exactamente. Uno de mis abuelos era cántabra. Exactamente. Entonces te van contando y al final de su vida, pues la historia no estaba muy claro, porque al parecer el hombre tenía una casa en el campo, entonces, si no recuerdo mal, en el garaje se cerró y hubo una combustión, entonces el anírico. Lo que dicen realmente es que murió con la amante. Pues yo no lo quería decir. Tenía con la amante. Pero sí, creo que sí. Sí, porque yo también lo he oído eso. Sí, le gustan mucho las mujeres, ¿sabes? Sí. Buah, Ataulfo. Bueno, son cosas que pasan. No. Increíble. Espero que nadie, se moleste por decir estas cosas. Bueno, bueno. Es un poco clásica rosa, pero es así, ¿no? Pero es así. Bueno, vamos a seguir. Bueno, son rumores, yo qué sé. Sí, bueno, sí. Está... Lo oficial es eso, que murió ahogado, pero eso, con el tubo escape, ¿no? Sí, sí, con el tubo escape. Es una muerte muy extraña la que tuvo. Más que Ataulfo Argenta, en aquel momento, no se iba a ficharlo una orquesta muy importante europea. No será una suiza, nada de eso. No me acuerdo muy bien cómo era la historia. El tío te iba a dar un salto internacional importante. Porque era muy joven también cuando murió. También. Bueno, vamos a dejar a gran Ataulfo Argenta. Por ejemplo, un compositor alemán que es Schubert, que no llegó a cumplir ni 32 años y no llegó a escuchar ni una de sus sinfonías interpretando una orquesta. Se vaya temita porque Schubert murió de sífilis, ¿no? Sí, pero es que herencia que dejó herencia musical y él no disfrutó nada prácticamente. Vaya, cada vez que es más raro que estoy haciendo. Se está poniendo el programa raro. Sí, muy raro, muy raro. A ver, voy a preguntarle a Luisa, que seguramente por parte de los oyentes habituales de Crash Clásica, que es la persona que menos conoce, lógicamente, porque es la primera vez que vienes aquí, yo creo, ¿no? La primera vez. Tanto Rubén como Manuel las conocen perfectamente porque han venido mucho. Cuéntanos un poquitín de tu vida profesional, ¿cómo fue la cosa? ¿Naciste en Cuba? Mi vida profesional, sí. Bueno, nací en Cuba, estudié en Cuba. Uh-huh. Terminé mis estudios allí de violín, de música en general, y posteriormente, bueno, estuve en algunos países tocando, volví a mi país, hice el servicio social obligatorio de 3 años y luego aterricé en Oviedo, ciudad que conocía muy bien mi difunta madre, porque tenía muchas amistades por allí, y me dijo, oye, ve y haz una presenta, te toca, a ver si puedes hacer el superior. En aquella época Cuba estaba bastante mal el superior porque se iba a la luz, como ahora. Y entonces se suspendían todas las clases y entonces ibas al Instituto Superior de Artes y no tenías clases. Entonces había que acabar el superior. Y me presenté en el Conservatorio Superior de Oviedo y ahí hice el superior con Alexei Mishklin y luego surgió la Oviedo Filarmonía, me presenté en las pruebas y así acabé yo por aquí. Bueno, pues y me quedé. Genial para nosotros tener una música tan grande como eres tú, la verdad que volverá bien directo y sí, la verdad que lo que es el cuarteto, es un cuarteto yo creo que muy potente lo que tienes montado ahí, ¿eh? Soy gente bastante buena. Suenas muy bien, no sé. Eso que lo digan los demás. Nosotros de momento lo pasamos muy bien, que es lo que nos importa a nosotros. Pero es que no me respondéis a la pregunta que os hice antes. ¿Vais a seguir con la agrupación? Pues ¿vais sí. a hacer algo? Yo mientras la teta de leche, desde luego. O sea, nosotros nos lo pasamos muy bien. Pues después de este programa, yo por mí estaré encantado de montar más repertorio y de intentar moverlo. Yo feliz de la vida, claro. Y pues que como eso, como claro, yo no te lo ignoro, eso cómo se hace. Pues eso es ir a tu bar, pedir una cerveza y hablarlo. No, pero aparte, es así de sencillo. Pero aparte de eso, me refiero que por ejemplo cuando para tocar en la sala de Filarmónica de Oviedo, de Gijón, etcétera, eso que os ofrecéis. Hay que proponer una programación, hay que presentar currículum, programación y que te acepten y que ellos. Bueno, la Filarmónica de Gijón en el Sembre 470 varias veces Varios lo hizo. Y además, sí, hicimos unos cuantos conciertos. A ver, bueno, pues le digo a Antonio que venga a veros, que es, porque tampoco sé ni cómo fue. Claro, yo soy socio de la Sociedad Filarmónica y no sé muy bien cómo se elige el tema. No sé si son, pues pregúntale a Antonio. Que no sé cómo va. Pregúntale a Antonio, es una buena pregunta para Antonio. Le invitamos a escucharnos, Antonio. No, si te ha invitado. Ah, vale. Claro, lógicamente cuando... Y a Mar también, claro, que es la segunda de a bordo, pues ya les mandé el cartel y están invitados para que os puedan ver y, oye, pues se puede proponer y a ver, oye, igual si hacéis otras obras o esta misma para afilar. Bueno, porque claro, si se repite, no creo yo que no. Pues la mayoría de la gente que va a venir al concierto es gente de la Filarmónica de Gijón, que son los forofos, vamos a llamar de alguna forma, ¿no?, de música de cámara. Y el resto hay que meterlos a gorrazos. porque es difícil, la música de cámara... Hombre, poco a poco irán entrando, hombre. Bueno, mucha vaselina que meter ahí. No, y aparte, a mí de verdad, yo sigo insistiendo que me gusta mucho este programa. Uh-huh. Es muy original, muy peculiar, no es típica, porque hay un montón de música para cuarteto, que es maravillosa y todo, pero está tocada tantas veces y a tan alto nivel que siempre tú puedes encontrar o una grabación o algún concierto y todo esto, pero yo no veo mucho programas como vamos a hacer. Hombre, yo lo que vi por internet es que decidí, salvo el Toldra, encontré una grabación, el resto no las veía yo, veía con mayor calidad a vosotros. Muy poco tocada, en piano sí, pero en cuarteto piano sí. No. Piano y guitarra. Mira, por ejemplo, os voy a poner aquí, por aquí, Asturias, que la vais a tocar también. Uh-huh. Tengo a John Williams, que es un artista que tengo mucho, mucho cariño, porque de pequeño lo escuchaba con mi hermano Carlos, que en paz descanse, que él tocaba la guitarra. Y entonces vamos a ponerlo ahora mismo, ¿no? Además que esto sí que le suena a todo el mundo. Es imposible. Hombre. Madre que sí suena. Thank you. Bueno, queridos oyentes, tendrían que ver cómo suena esto en cuarteto. Es realmente impresionante. Yo cuando vi el concierto en el Coro Regatas, vi que la gente estaba, vamos, no molando, lo siguiente. Hay muchos arreglos de esta obra, incluso hay para violín solo, para el piano, bueno, para piano es original, y para guitarra, para cuarteto, no sé si para orquesta, no lo sé, pero para violín solo sí, y para viola me parece también. Una pregunta que tengo que hacer, los arreglos, ¿quiénes son los autores los arreglos para poder? ¿Lo sabéis vosotros quiénes son los arreglos? Sí, porque los hemos buscado por internet, nos los hemos encontrado de chiripa, no tenemos mucha información sobre, sobre el arreglista. Es un tal Biljoen, con un nombre así como belga o holandés. Ah, ¿no es español? No, no, que va, que va. Ay, yo pensaba que era un compositor español o un músico español, fíjate. Que... No, no, que va, que va. No, pero no, ya te digo, no te puedo contar mucho. El único arreglo original es de Oración del Torero, sí, que era al principio escrito para laúdes y luego él mismo lo hizo para cuartel. El mismo Turina, sí, ¿no? Sí, mismo Se dio Turina. Cuenta del error. Es que sobre Turina y sobre nuestros planes quería contar un poco, Luisa. Nos habías preguntado de proyectos futuros. Sí, sí, claro. Y dentro de los proyectos futuros nos gustaría mucho interpretar el cuarteto este famoso de la guitarra de Joaquín Turina. Ah, claro. Vale, vale. Nos has presionado tanto que lo hemos decidido ahora. Mientras ¿ahora? Escuchábamos esto. Sí, sí, sí. Hemos dicho, vamos a... Nos han entrado ganas de... Vamos a darle una alegría a Enrique. Sí. Pues sí, pues sí. ¿Verdad es? Porque es un compositor que se toca muy poco también y... Turina yo creo que nada. Y tiene obras muy buenas, y es que él tiene una cosa que es la mezcla de impresionismo con nacionalismo. Yeah. Y bueno, lo de nacionalismo, porque le dijeron que también, que bueno, que como él estudió en París, que era bueno también que metiera sus raíces, que demostrara su parte española, y a través de, o sea, el impresionismo del que se vio influenciado mientras estudiaba, lo mezcló con la España. Y tiene un resultado genial, musicalmente. Muy bonitas las obras de él, las danzas sinfónicas. Que por cierto, hay una cosa que no hemos dicho, que es tu hijo o tu hija, no me acuerdo muy bien. Mi hijo, el que toca el violín. Es integrante de la orquesta de la Universidad de Oviedo, que de eso vamos a ver si puedo entrevistar a Pedro, que la cosa se me complicó por culpa del apagón. Ya estás tú acostumbrada en Cuba, pero aquí no tanto. Sí. Y entonces, por culpa del apagón, me atrasó todas las entrevistas que iba a hacer. Por eso tengo que hacer esta semana dos. Porque claro, la semana pasada iba a hacer el de... ¿Cómo se llama este? El coro de las otras voces. Vosotros ibais este lunes. Y esta semana metí a Pedro, que parece que va a ir de viaje. Bueno, que va a estar de viaje. Entonces al final se me lió un poquitín la cosa. Hoy están ensayando. Claro, están ensayando, vamos. Ahí, a todo trapo. Que no sé cómo va a hacer Pedro para meter a 42 personas en la colegiata. No lo sé. Bueno... No lo había hecho ya él. No había tocado con la universidad. Sí, pero hizo la concertante de Mozart. Era una orquesta más pequeñina, ¿no? Sí. O sea, dentro de la historia del concierto del Marqués, nunca metimos 42, 43 músicos en un sitio. Porque lo máximo que se hizo fue el concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y bueno, sí, eran bastantes, pero bueno, en aquel momento nos parecía que era la Sinfónica de Berlín para nosotros. Dentro de nuestra capacidad, que es muy pequeña, ¿no? Bueno, pues ya lo veréis. Bueno, a ver, pues estamos llegando ya al final del programa y hay un autor que es Toldrá, que este, ¿cómo lo descubristeis? Porque esta obra no la conocía. Bueno, esta obra, pero sí que la... Sí, nosotros vosotros, claro. Nosotros sí, quiero decir, es una obra bastante conocida del repertorio español de música de cámara, se toca bastante. El propio Toldrá no es una figura muy de primera línea, digamos, de la música española, pero sí que es un tío que fue bastante conocido en su época, porque, por ejemplo, fue el primer director que tuvo la Orquesta de Barcelona. Ah. Él es catalán, natural de Vilanova y la Geltrú. Y si no me equivoco, era violinista. ¿Qué dice ChatGPT por ahí? Sí. Yo buscaba cosas curiosas y chistes sobre estos. Para algo original que podría quedarse en memoria. Entonces, durante ensayos con esta orquesta que formó en Barcelona, ¿no? En Barcelona era orquesta. Cuentan que cuando en ensayos orquestrales se enfadaba, empezaba a hablar en verso. Entonces, cosas original que tenía. Que no fuera como Toscanini, todo bien. En arameo. Sí, y también hay un chiste que quiero que lea Rubén. No sé si va a ser original o no. A ver, ¿qué es esto? A ver, déjame leerlo primero. Era tan catalán que en vez de gritarle al violín más fuerte decía "Am més cor, però amb calma". Que es como con más corazón, pero con calma. Bueno, hay que como ver, chiste. ¿No? Hombre, más delicado, ¿no? Es muy, muy delicado. Sí, ¿vosotros sí, nunca, muy catalán. ¿Nunca escuchasteis por internet, en YouTube, una grabación que hay de Toscanini riñendo a un miembro de la pista? Madre de Dios, hermoso. Pero Toscanini era un ogro. Un déspota. Un ogro. A mí hay una anécdota. Bueno, Toscanini era antifascista. A Mussolini no lo podía ver. Entonces, en un ensayo, salía Toscanini y le fueron a buscar las camisas negras para darle una paliza. Y empezaron a darle pa, pa, pa. Y aparece el compositor italiano esto. Luego iba con la orquesta y se desahogaba él, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este compositor italiano? ¿Spaghetti? No me sale el nombre, es un desastre. Bueno, en pocas palabras, llega otro compositor que era afín al régimen. Y no se llevaba muy bien, entonces lo coge a Toscanini y lo mete en el coche. Y dice, pero maestro, ¿cómo hacen esto a usted? Y es para arriba y para abajo. Y dice Toscanini, no se preocupe, seguro que toda la orquesta está aplaudiendo ahora. Sí, sí. Bueno, estamos ya al final, porque te quería poner algo de Toldrá. Y tengo aquí, pues mira, os voy a decir los componentes de este cuarteto. La Agrupación Nacional de Música de Cámara. Luis Antón y Enrique García Marco, violines. Pedro Meroño, viola y Ricardo Vivo, violonchelo. Y bueno, la versión está bastante bien y voy a poner Nocturno. Muy bien. Y con esto ya vamos a despedir este disparatado programa que hemos tenido hoy, que ha sido bastante divertido, lo ha pasado muy bien y me ha pasado completamente volando. Nosotros igualmente. No era hasta las 10, a mí se me ha hecho corto. Ahí también, sí, ¿sabes? Que entre jiji, jaja y tal, pues claro, es lo que suele pasar. Sí, pero que son menos cuarto, te digo. No, son menos cuarto. Que sí, hombre. Es que tú. Espera. Ah, sí, no, son no. Sí. Cuarto, Enrique. Uf, estoy fatal. Enrique está fatal. Enrique está nervioso, está fatal. Apagón. Ese fue el apagón. Viajé en el tiempo, perdí 5 minutos. Claro, si tenemos tiempo de sobra, vamos a poner un poquitín de todo el drive y seguimos hablando. ¿Vale? Tranquilo, sí. Sí, sí. Es que estoy fatal de la cabeza, yo no sé qué pasa. Bueno, vamos para allá. Thank you. esta es una muestra la que vamos a poder escuchar el día 18 en Colegiata San Juan Bautista, con este cuarteto que es realmente magnífico, son grandísimos profesionales. Aparte que hoy el programa de hoy ha sido tan divertido que hasta se me ha ido la pinza completamente con el tiempo, una cosa muy curiosa. Y yo creo que la culpa tiene Rubén de todo esto. Sí, yo asumo toda la responsabilidad. Sí, porque la verdad es que lo he pasado muy bien. Tenemos 5 minutinos. Y a ver, la única, ¿tú has tocado, Luis, has tocado ya en la colegiata alguna vez? No, nunca. Es mi primera vez. La primera vez. Estoy de estreno. Sí. Tiene una acústica impresionante la sala. El único, me lo han comentado, sí. El único problema que tiene es la temperatura. Esto es, o te puedes morir de calor o te puedes morir de frío. Eso ya te aviso, eso te avisaría a tus compañeros. ¿Cuál será el pronóstico para ese día? Está el termostato averiado. Sí, bueno, es que no tiene calefacción, entonces hay debajo de la colegiata pasa un río. Ya. Entonces hay mucha humedad. Entonces, cuando hace 2 años vino la orquesta, los he oído, bueno, estaban sudando, tío. Sudaban bastante. Bueno, y vosotros el año pasado algo de frío pasasteis, ¿no? Sí, bueno, yo no tuve tiempo para pensarlo mucho. ¿No? No. ¿Y tú? No, yo de verdad estaba muy cómoda. Y lo que sorprendentemente, porque esto debe de afectar mucho a los instrumentos, y tiene ahí un piano de cola y está en bastante buen estado, entonces tampoco está tan mal. No, a mí me llamó la atención, yo te digo, cuando te dije que tenía ese gran piano de cola, y yo pensaba que iba a estar, no sé, pues bastante porque daño a causa de la humedad. Mucho, pero no. Entonces va a salir todo bien, Enrique. No, sí, claro que va a salir todo sí. bien. Sí, sí. Eso está claro. Además, yo creo que este año en público la vamos a llenar los 3 días. Pero claro, vosotros no conocéis el coro, se llama Las Otras Voces. Es un, yo lo podría definir como un coro de... como un coro de autor, en el sentido en que estuvo aquí Abelino Alonso explicándonos lo que quería hacer, y él coge las partituras antiguas, la reestructura, mete mucha música contemporánea, bueno, hace una cosa bastante curiosa. Pues viene la orquesta y pues venís vosotros, y yo creo que vamos, que la vamos a llenar. Sí, sí, sobre todo el último concierto es el plato fuerte. El último concierto, digo, que es el plato fuerte. Hombre, para mí sí, porque ya es el último, y voy a estar más relajado, porque te creo que estoy bastante nervioso, porque tanta gente nunca lo organicé. Nah, o sea, estoy un poquitín nervioso con todo. No, pero con lo de la orquesta ya se encarga Pedro, no te preocupes. No, si el tío soluciona todos los problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, fui a preguntar a la colegiata, al palacio, les pregunté si tenían 34 sillas. O 40, no sé. Y me dijeron, no, tenemos 10. Entonces, claro, tuve que coger y llamar inmediatamente para alquilar el resto. Claro. Porque si no había. Entonces, bueno, pues cosas que pasan en los conciertos y al fin y al cabo, oye, pues yo tampoco estoy muy acostumbrado a hacer semejante volumen, ¿no? De gente. Pues bueno, ahora sí. Perdón, no nos presentamos bien nuestro compañero todavía, lo va sí. a hacer Rubén. No, claro, porque sí. Tú nos presentaste muy bien. Sí, nos faltaba uno. Pero nos falta uno que es nuestro compañero, que además ahora él seguramente, creo que está ahora mismo él en la RPA. Es muy serio. Sí, bueno, presentándose, pero seguro que nos está presentando muy bien, cosa que nosotros no hemos acabado de hacer muy bien con él aquí. Entonces él se llama Guillermo López Cañal, es un chaval estupendo que toca con nosotros en la orquesta, que estamos encantados con él y bueno, pues que cada día nos regala su... gentileza y muy su... involucrado también nos aporta y su buen arte al violonchelo. ¿Es más joven que vosotros? Sí. ¿Qué edad tiene? Pues no lo sé. 33 dijo ayer. Muy joven. Que nos pillara. Pues nada, que ya con esto me despido de vosotros. Muchísimas gracias por venir aquí a la emisora. No. Emisora aquí en el polígono. ¿Cuándo volvemos? ¿Eh? ¿Cuándo volvemos? Cuando queráis. Por el próximo programa hacemos uno de cotillos de la historia de la música, si quieres. Y nos pegamos unas risas, bueno. Tío. Sí, bueno. Tampoco sé muchos más, ¿eh? Yo con el chiste de Gluck ya tengo bastante. Bueno, un mes. Para repetirlo otra vez, pero 2, ya 3 más, ¿no? ¿Eh? Eso te lo contaste en el barro. Pasa que esta vez caí como un idiota. Sí, es que claro. Eso es lo bueno. Claro, así de mano, claro. Bueno, vamos a terminar con Velas y Reflejos del cuarteto de Tordà, Vistes al Mar, voy a decirlo en catalán. Y con esto ya, pues bueno, me despido de todos mis oyentes, me despido de Luisa, de Marina y de Rubén, que bueno, tanto pues Rubén lo conozco toda la vida y Marina lleva participando con nosotros en los conciertos desde el primer día, desde el 2017, que fueron la primera edición. Pues nada, va a salir todo muy bien y muchísimas gracias, la verdad, ha pasado muy bien, muy bien. Nosotros muchísimas gracias a ti, Enrique. Espera que no pase nada raro. A ver. Ves, ya está pasando algo raro. Cerrar sesión, a ver. No, ya hice ya tomé contramedidas para que no saliese aquí el maligno, que son los anuncios, y enseguida ya ponemos la música. Aquí ya está. A ver. Bueno, pues ahora ya me puedo despedir, como suelo despedirme siempre. Sed muy buenos, ya saben que están en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Thank you.